Aportando Luz, episodio 115. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y en mi web, javierrosano.com, puedes ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tienes disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasa por la web y echa un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de mi equipo para fotografía nocturna. Pero antes, tengo que decirte que este episodio está patrocinado por Vanguard, y hoy quiero hablarte del nuevo trípode, el Alta Pro 3X 304 CLBPS de Vanguard, que es un trípode de carbono compacto, ligero, pero muy, muy robusto. Y aunque luego te hablaré de él con más detalle, pues tiene una cosa que a mí me parece muy útil para los que hacemos fotografía nocturna, y es que en las roscas de la rótula tienen formas e inclinaciones distintas, pues para poder así distinguir la rosca que libera el paneo de la rosca de la propia bola o de la que determina la dureza de la bola, pues sin luz y con guantes, y bueno, pues algo que seguramente nos ha pasado a todos, no aflojar la rosca que no tenemos que aflojar. Y además, con mi código de Vanguard Pro de afiliado, Rosa Van Pro, todo junto y con V, tienes un 20% de descuento, tanto en este producto como en cualquier otro de toda la web de Vanguard. Es un descuento que es muy bueno, que hace más interesantes aún todos los productos de Vanguard. Y aprovecho también para comentarte que ahora mismo estamos en la web con la Semana de la Fotografía Nocturna. Y es que, pues muchas veces pensamos que cuando el centro galáctico deja de ser visible, pues ya podemos guardar el equipo porque no hay nada que hacer en fotografía nocturna. Pero es un error, porque el invierno y el comienzo de la primavera nos regalan mucho frío, que eso para mí es una puñeta, pero también noches mucho más largas, poder empezar a hacer fotos mucho antes. Y también, por supuesto, atmósferas más limpias, que son condiciones ideales para poder perfeccionar nuestra técnica de fotografía nocturna. Y de hecho, yo creo que es el mejor momento también para sentar las bases sin esa presión de que tenemos que cazar la Vía Láctea y llevarnos un fotón. Por eso, quiero darte una oportunidad para dominar lo esencial y también para prepararte para cualquier situación en el futuro. Y es que durante 10 días tienes un 30% de descuento utilizando el código SEMANA-FN en la mayoría de mis cursos online, que son los relacionados con la teoría general de la fotografía nocturna, como pues, teoría de la fotografía nocturna, composición o ISO invariante, y también con los relacionados con la iluminación, ya sea iluminación habitual de un sujeto como un árbol, una ermita, o también el curso que hay específico de fotografía de vehículos y también en el curso de rastros de estrellas. Y precisamente, para aprovechar al máximo esta época, hay en marcha un curso presencial en la Academia de Fotografía y Arte, que será el sábado 21 de febrero, y en el que, como hicimos el año pasado, veremos pues, cómo componer nuestras fotografías para que resulten pues, más atractivas al espectador, que podamos también transmitir un poquito más y mejor lo que queremos transmitir a la persona que va a ver la foto. Veremos también cómo planificar nuestras fotografías nocturnas, tanto la parte de la meteo como las fotos en sí de la Vía Láctea o de rastros de estrellas, pues para intentar dejarlas lo más cerradas posible desde el sofá de nuestra casa, estando ahí tranquilos, calentitos, sin la presión de que estamos en el campo, de que se nos va la hora de la foto que queríamos hacer. Y bueno, es un curso que además se da en un aula, así que no importa si hace frío o si llueve, pero a pesar de ser en un aula, veremos muchos ejemplos tanto de composición como de planificación. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y este episodio es el primero del año, así que espero que la entrada en 2026 haya sido muy buena, que Papá Noel o Lenchero, Reyes Magos, quien sea, te haya traído todo ese material fotográfico que habías pedido y que lo aproveches al máximo, que no sea una de esas cositas que se queda en el armario cogiendo polvo, sino que nos anime un poquito a salir, a renovar esas energías, esa ilusión por fotografiar en la noche, que ya digo, ahora en invierno tenemos unas condiciones muy buenas, pero es verdad que ese frío pues hace que nos dé más pereza aún de lo normal el salir a hacer fotografía nocturna. Y en el episodio 79 del podcast hablé de mi equipo para fotografía nocturna, pero de eso han pasado ya, pues creo que casi 3 años. Y mis gustos en fotografía nocturna desde entonces también han evolucionado, y con ello, claro, pues mi equipo. Así que yo creo que era un buen momento para actualizar este episodio, porque además esos cambios no son cambios menores, sino que son cambios en partes muy importantes del equipo, como iremos viendo. Y voy a empezar hablando de los cuerpos que utilizo. En el episodio 79 comentaba que me acaba de comprar la Sony A7IV y que iba a mandar a astromodificarla a 7.3. Así que, bueno, pues ya han pasado casi 3 años y te puedo dar mucha información tanto de la A7IV como de la astromodificación de la A7III. Primero, A7IV. Estoy muy contento con ella. Tiene una resolución de 33 megapíxeles, que yo creo que es un equilibrio perfecto para poder hacer recortes en el revelado sin perder mucha resolución, pero sigue teniendo el sensor unos fotocaptores suficientemente grandes pues para que rinda bien cuando tenemos poca luz, que es lo que al fin y al cabo nos importa a los que hacemos fotografía nocturna. Y bueno, pues con esto se consigue un rendimiento muy bueno cuando trabajamos a altos ISOs, 3200 o 6400. Tiene también un comportamiento con ISO en variante muy bueno, empezando en ISO 400, que es un valor muy bajo y que te permite, bueno, pues salvar esas luces más altas en escenas muy complicadas con mucho rango dinámico, que es verdad que con ISO 400 en la pantalla ves pues prácticamente todo negro, pero que una vez que te acostumbras a trabajar así, es una técnica que viene muy bien en esas situaciones en las que podemos sacarle mucho provecho. Ya digo, cuando hay luces altas en nuestra escena, ya sea una farola, una zona del centro galáctico que se nos va a quemar, la nebulosa Orión o el núcleo de la galaxia de Andrómeda o incluso la luz de la Luna. Hay situaciones en las que, bueno, pues hay luces muy altas que nos viene muy bien si podemos utilizar un ISO más bajo para captar y guardar esa información en las luces más altas. Luego también tiene, igual que también tenía la A7III, la función de Bright Monitoring, que permite que la imagen que vemos en la pantalla del LCD al encuadrar, bueno, pues use un tiempo un poquito mayor que el habitual y lo que hace es aumentar la luminosidad de la escena que estamos viendo en la pantalla. Y esto, a la hora de encuadrar, es muy, muy cómodo. Cuando me toca trabajar con alguna cámara que no tiene esta característica, de verdad, lo echas de menos, ¿eh? Son de estas cositas que dices, mira, no me voy a cambiar de cámara solo por esto o esto y otra cosita más, pero una vez que lo tienes, te has acostumbrado y tienes que utilizar una cámara que no lo tiene, de verdad que es de esas cositas que se echan de menos por la comodidad, la tranquilidad y la facilidad de uso que nos da. Respecto a la A7III, aunque es verdad que la A7IV tiene ya mucho tiempo en el mercado, pero bueno, por contar mi experiencia y las diferencias que tiene, pues si a alguien le viene bien, bueno, pues respecto a la A7III, ya digo, tiene la pantalla articulada, que es súper interesante para esos encuadres verticales cuando estamos muy bajitos en el suelo con la cámara, y lo mismo que antes, cuando utilizo la A7III, que solo tiene pantalla abatible, pues toca agacharse o arrodillarse en el suelo, que pues según dice Murphy, lo más fácil es que el suelo esté frío, lleno de barro y nos va a complicar la noche. Obviamente también tiene sus pegas, ¿no? Como por ejemplo, el no poder programar estando en modo bulb tiempos de exposición superiores a 30 segundos. Eso te obliga a entrar en el modo bulb, utilizar un disparador externo y a mí eso pues no me gusta. Todo lo que sea sacar más aparatos, conectar en la noche y tal, es algo que intento evitar siempre. Y como lo que decía antes del Bright Monitoring, es algo que he probado ya en otras cámaras más modernas y me parece una chulada. Y eso que yo creo que es una cosa muy sencillita de implementar en las cámaras porque es a nivel de software, no requiere más hardware, pero sin embargo no hay ninguna actualización hasta ahora que lo haya implementado. Y ya digo, es algo que tienen muchas cámaras y se echa mucho de menos. Pero bueno, en general estoy muy contento con la 7.4, así que mientras aguante y no saquen tampoco novedades muy interesantes para fotografía nocturna, pues seguiré con ella durante muchos años. Luego también tengo la 7.3, que como decía antes, mandé a astromodificar hace ya 3 años a DST, y por si alguien que no sabe en qué consiste lo de astromodificar una cámara, lo explico rápidamente. Es un cambio que se hace en el filtro que tienen los sensores de las cámaras y que lo que hace ese filtro es limitar la luz que le llega al sensor para que solamente le llegue la luz visible. Pero hay una luz que emiten muchas nebulosas en el cielo nocturno que, por desgracia, no pasan ese filtro. El filtro, pues lo que hace es capar esa luz. Así que toca cambiar ese filtro por otro que sea un poquito menos restrictivo, para que nuestra cámara pueda captar no solamente la luz visible, sino también ese color rojo de la luz H-alfa, que digo que es una luz muy muy presente en el universo. Yo estoy muy contento con ella y lo volvería a hacer porque puedo hacer fotos que de otra forma sería mucho más difícil, como por ejemplo la foto de la rosa que publiqué hace poquito, en la que se veía la nebulosa Rosetta con muchísimo detalle. También fotos como las de Orión con el bucle Barnard, la nebulosa del Pez Ángel. Al final, yo creo que el problema de este tipo de fotos, igual que en muchos otros tipos de fotografía, y yo creo que haré un episodio además para hablar de por qué no conseguimos nosotros las fotos que vemos por redes sociales, ¿vale? ¿Qué es lo que hay ahí entre medias? Y es que en este caso, de cámaras astromodificadas, hay mucho trabajo detrás que desconocemos porque no estamos acostumbrados y que implica, pues, mucho más tiempo sacando fotos. Implica cielos más oscuros de lo habitual para captar esa luz que es mucho más débil de la que estamos acostumbrados. También implica más trabajo en el ordenador o incluso, yo a este nivel todavía no he llegado, filtros específicos para captar únicamente ese tipo de luz. Pero ya digo, que súper contento con la astromodificación, no me arrepiento y lo volvería a repetir. Luego también tengo aún la Sony A7 II, pero así como antes sí que la utilizaba mucho más, ahora ya es rara la vez que la utilizo. Si hay una ocasión en la que hay varios encuadres posibles, pues entonces sí que la llevo para hacer un timelapse o para hacer una fotografía de restos de estrellas, y seguramente también la utilizaré durante el eclipse solar de este año, pues para poder llevarme otro tipo de fotos, dejarla ahí trabajando mientras yo hago otras cosas. Si sale mal, pues sale mal, y si sale bien, pues genial. Ya digo, es para esas situaciones en las que pues yo ya voy con dos cámaras, doy lo que doy, y si puedo dejar una tercera cámara ahí trabajando solita, pues mira, me la llevo. Y si esa fotografía, ese timelapse tiene sentido y va a ser bonito, pues la dejo ahí trabajando. Pero digo que habitualmente no la suelo llevar en mis salidas. Y eso es de la parte de las cámaras, de los cuerpos. Vamos ahora a la parte de objetivos, porque por culpa de cómo han evolucionado mis gustos fotográficos, aquí también ha habido bastantes cambios. Y es que antes era mucho más de utilizar angular, casi para todo, y me centraba mucho en el primer plano, en el sujeto del suelo, y el cielo, bueno, pues estaba ahí, acompañaba, lo mimaba, lo cuidaba, obviamente, pero pues quizás ahora me gusta jugar más con esos elementos del cielo, que tengan un diálogo diferente con el elemento del suelo, que se les vea con más detalle, que tengan más presencia. Entonces ya digo, eso ha afectado a las focales que utilizo. Sigo teniendo y utilizando el Sony 16-35-28 G-Master. Es un objetivo que es pesado, pero que merece la pena por la calidad, la luminosidad y la versatilidad que da. Al final abarca focales de entre 16-35, que da muchísimo, muchísimo juego. Esta es la versión 1. He probado la 2 y da algo más de calidad, pero para mí lo que es más importante es que esa versión 2 es más pequeña y más ligera, pero claro, también tiene un precio más alto. Y entre que este Sony es grandecito, la versión 1, y que también hay veces que necesitaba dos angulares, porque tengo una pues para hacer un timelapse, con otra estoy haciendo una panorámica, o estoy haciendo otras fotografías, pues al final, hace ya también bastante tiempo, me compré el Sigma 16-28, que también es 2.8, es muy luminoso, y es más compacto, es más ligero, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de grandes angulares, que son zoom, que esto al final pues ya tiene un tamaño considerable, y tiene también una calidad muy buena, así que súper contento con él. Y luego tengo varios objetivos de focales fijas, pues como decía antes, ¿no? Para poder sacar cielos con más presencia, con más detalle, y que al ser de focal fija son muy luminosos, muy compactos y muy ligeros. El primero, que también lo tenía cuando grabé aquel episodio, es el Sanyang 24mm f1.8. Es un objetivo que está muy bien de precio. Ahora mismo cuesta 439 euros en Fotografiarte. Y me encanta porque, ya digo, es muy pequeño, no da pereza meterlo en la mochila y que además lo suelo usar muchas veces, aunque es verdad que si el sujeto, si el elemento del cielo y si el entorno me lo permiten, pues intento exprimir todo un poquito más y tiendo a usar un 35 o incluso un 50 milímetros cuando es una foto de un solo encuadre y obviamente no es una pano, que ahí así que intento ir a lo más rápido, no me complico y ahí tiro ya de 16 milímetros. De este Sanyang hice una review en el canal de YouTube, por si queréis echar un vistazo, os dejaré por ahí en las notas el enlace al vídeo. Y Además, también desde hace un año tengo el Sony 35mm, también 1.8. E igual que el Sanyan, está muy bien de precio, son 599 euros en Fotografiarte. Es también muy pequeño, es también compacto y también muy luminoso. Es verdad que tiene aberraciones ópticas en las estrellas, en las esquinas, y que, bueno, pues según como de perfeccionista seas, pues habrá que cerrar más o menos el diafragma. En mi caso, yo suelo cerrar a f2.2 y con eso es más que suficiente. Y esa luz que pierdo de pasar de f1.8 a f2.2 lo puedo compensar con más tiempo de exposición, porque con el 35mm y teniendo en cuenta el peso que tiene, aún estoy muy lejos del tiempo máximo que puedes poner utilizando el tracker. Así que en este caso, el tiempo por el lado del tracker no es ningún problema. Y por último, tengo también, que también lo tenía en ese momento, un 50mm 1.8. Sí que es verdad que lo utilizo mucho más que antes. Es también bastante pequeño, permite llenar el encuadre con el centro galáctico o hacer una foto de la constelación de Orión con mucha presencia del bucle de Barnard, con mucho detalle en la nebulosa de Orión, incluso también de la nebulosa de Cabeza de Caballo y de la Llama. De hecho, hace poquito publiqué una fotografía en la que se ve una escultura con todos esos elementos en el fondo y era un 50mm y el detalle que se ve del fondo del cielo es muy, muy bueno. Y si los objetivos anteriores estaban bien de precio, lo de este es que es una pasada, porque ahora mismo cuesta 205 euros en Fotografiarte. Sí que es verdad que se comporta peor que el 35mm respecto a las aberraciones y que entonces, bueno, pues obliga a cerrar más aún el diafragma, en mi caso a 2.5, ¿vale? Y también es verdad que en este caso, así como con el 35 teníamos margen suficiente aún para aumentar el tiempo de exposición, bueno, pues aquí estamos ya cerquita del límite, ¿vale? Yo sí que es verdad que puedo subir a un tiempo de exposición en el que si subo un poco más quemo ya muchas estrellas, así que para mí perfecto, pero bueno, en mi caso sigue mereciendo la pena porque yo creo que son tres objetivos que están muy bien de precio, pero claro, la calidad no es comparable a objetivos que son top, que son pata negra. Y cada uno tiene que valorar si prefiere calidad y sacrificar precio, peso y tamaño o lo contrario. En mi caso, por ejemplo, yo prefiero llevar más objetivos en la mochila, pues por si puedo hacer más encuadres o puedo intentar hacer, pues como decía antes, ¿no? Yo tengo planificado una foto con un 35 porque tengo dudas de si con un 50 va a entrar todo bien. Bueno, pues si llego al sitio, me puedo echar un poco para atrás y con un 50 entra todo bien, pues utilizo el 50. Y no me cuesta nada meter el 50mm en la mochila, o el 35, o el 24, o los 3, porque, ya digo, son muy pequeños, son muy ligeros y es verdad que al final pues vas añadiendo cositas que no pesan y es mucho peso. Pero, ya digo, como norma general, suelo llevar los 3 y muchas veces los acabo utilizando. Y súper contento, ¿eh? Ya digo, porque a nivel de nitidez yo los veo súper bien, es verdad que tampoco soy muy quisquilloso en eso. Y el único problema que hay, que es el del astigmatismo en las estrellas de las esquinas, se puede compensar cerrando el diafragma a unos valores bastante adecuados y subiendo el tiempo de exposición, porque al final, bueno, pues estamos utilizando tracker y tenemos bastante, bastante margen. Y luego además, este último año, año y medio, le está dando mucha caña al 70-200 f4 de Sony, la versión 1. Y lo he utilizado para fotografía nocturna, porque antes lo utilizaba para fotografía de lunas, este año también para fotografía nocturna. Tanto para retratos con el centro galáctico de fondo, por ejemplo, con Orión, con algún cometa incluso, o también para fotos de paisaje con objetos celestes que quiero que ocupen mucho, mucho espacio en el encuadre y que se muestre pues aún con mucho más detalle del que estamos acostumbrados en fotografía de paisaje con angular, como por ejemplo la última que publiqué en redes sociales que comentaba antes, que es de un monumento con la nebulosa de Rosetta justo encima. Lo malo es que esta focal, esos 200 milímetros, es muy larga, que el objetivo es más pesado que los que hemos hablado antes, así que el tiempo máximo de exposición con el tracker está mucho más limitado. En mi caso, pues son unos 60 segundos y que además para rematar es un f4.0. He estado probando el Sony 135. Hice varias fotos en una sesión con mi hija, con la región de Antares, que quedaron, a mí me gustaron mucho, lo pasamos muy bien, quedaron muy chulas. Es un objetivo que es 1.8 y también me atrae mucho, me llama mucho un objetivo que es muy utilizado en el mundo de la astrofotografía, que es el Sanyan 135. Es una focal que es muy buena, es verdad que utilizo muchas veces el 200 milímetros, pero bueno, al final con recorte se puede apañar Y yo creo que antes o después, hay que reconocerlo, acabaré comprando un objetivo de esa focal y lo terminaré metiendo en la mochila. Y también hago más fotos de luna que antes, así que he pasado del Sony 70-200 que usaba antes para fotografías de luna al Sony 200-600. Y claro, la diferencia entre uno y otro es abismal. Obviamente es mucho más grande, es también más pesado y bueno, al final, en esas sesiones de retrato en las que tú te vas moviendo para compensar la subida o la bajada del sol o de la luna y tienes que al final recorrer muchas distancias corriendo, saltando barrancos, esquivando arbustos, bueno, pues al final se nota, pero vamos, merece la pena. Y cerramos también ya el apartado de objetivos. Vamos a los trípodes, porque aquí mi trípode principal es el Vanguard Alta Pro 3X304 CLBPS, es el que comentaba antes en la promo, que acaba de salir hace muy poquito, que lo llevo utilizando desde hace un mes y medio aproximadamente y con el que estoy encantado. Es un trípode de carbono, así que es muy ligero, no llega a 1,7 kilos, es muy robusto y es muy compacto. De hecho, para aligerar peso no tiene columna central y como en fotografía nocturna pues no es recomendable utilizarla, a nosotros nos viene perfecto. Y además, al quitar también todo ese mecanismo para la columna central, pues la base de la rótula, donde se unen las patas, es más compacta aún. Y la rótula también es muy baja, es de perfil bajo, así que se ha reducido la altura también del trípode. Tiene patas de cuatro secciones con un diámetro en la sección superior de 30 milímetros que hacen que sea muy, muy robusto. Y tanto la rótula como el trípode aguantan una carga de 25 kilos. Así que vamos con muchísimo margen con nuestros equipos. Y si hay una cosa que me encanta de este trípode y que ya le he comentado también al comienzo del podcast, es que las roscas que tiene la rótula tienen formas e inclinaciones distintas, de tal forma que si estamos de noche, si no podemos encender una luz para no molestar a nadie y encima tenemos guantes, puedes distinguirlas al tacto y saber cuál es cuál. Porque yo tengo que reconocer que más de una vez he aflojado la rótula de la bola pensando que estaba tocando la rosca del paneo. Y claro, imagínate el susto cuando ves o que la cámara empieza a bajar un poquito porque no la has aflojado del todo o que ¡pum!, se da un golpe la bola al tocar en la ranura y hacer tope. Así que pues yo creo que nos viene súper bien para trabajar de una forma más tranquila, más segura por la noche, ya digo, sin encender luz e incluso sin guantes. Lo dicho, un trípode que es verdad que tiene un precio alto, pero que merece la pena y que además suelen hacer promos y además tienes mi descuento del 20% y yo creo que está muy, muy bien y que te va a durar mucho, mucho tiempo. Y sigo utilizando y recomendando una solución que tiene también Vanguard para dar aún más robustez al trípode, que es una cosa muy tonta, muy pequeña, muy ligera. Es una especie de bolsa que está hecha de nylon y que se engancha con velcro a las patas del trípode. Lo puedes dejar incluso puesto siempre, aunque lo pliegues porque no ocupa mucho. Y encima de ese soporte, esa bolsa de nylon, puedes poner, bueno, pues o una power bank o un objetivo cuando hagas un cambio de lentes o necesites dejar algo ahí un momento, o incluso, yo que sé, el intervalómetro para que no esté colgando por ahí. O, si lo que quieres, como comentaba, es ganar robustez, puedes, como he hecho yo alguna vez, echar directamente piedras, porque además que el nylon de esa bolsa es irrompible. Y con eso, pues ganas muchísima estabilidad. Y es que esta solución me encanta porque el peso que necesitas en el trípode para tener esa estabilidad, pues no lo tienes que llevar encima, sino que tú pones esa bolsa, llegas a la localización donde vas a hacer las fotos y le añades peso, ya sea rocas, arena, la cantimplora con agua, lo que sea. Y además, al ponerle ese peso y estar sujeto por tres puntos, no se bambolea, como por ejemplo si cargaría una mochila colgada de la columna central. Esto es súper seguro, no te va a introducir ningún movimiento en la cámara, no te va a introducir trepidación. Yo lo llevo utilizando durante mucho tiempo y ya digo, súper, súper contento. Si tienes un trípode que no es muy robusto o quieres añadirle más estabilidad aún a tu trípode, de verdad, ten en cuenta esto porque es algo baratito, no sé si son 20, 25 euros lo que cuesta y de verdad, es una solución muy, muy buena. Y vamos ahora con un accesorio que tengo que reconocer que en su momento tenía muchas dudas de si lo utilizaría o no, pero que al final se ha convertido en algo fijo en mi mochila. Y hablo del Star Tracker. En mi caso, utilizo el Nomad de Moonsurf Move y de verdad no puedo estar más contento. Tiene que quedar claro, para la gente que está pensando en comprarse un Star Tracker, que no es algo para equipos pesados, ¿vale? No está hecho para telescopios, para focales muy largas y que, por tanto, tiene sus limitaciones, ¿no? Pero yo creo que es el precio a pagar si queremos un equipo portable y que, para nuestros equipos habituales, es más que suficiente. Ya digo que yo lo he utilizado con un 70-200 a 200 milímetros, he hecho fotos a 60 segundos sacando estrellas puntuales, así que nada, súper contento. Al final, esta solución, este compromiso es similar al equilibrio que también comentaba antes con los objetivos de focales fijas, ¿no? Yo prefiero sacrificar calidad por precio y peso, y aquí pues sacrifico precisión, sacrifico carga máxima a cambio de tener un equipo que es muy ligero, un equipo que es muy compacto y que además es muy sencillo de utilizar porque es que solo tiene un botón, no tiene más. Y ya digo, es que es más que suficiente para lo que solemos hacer nosotros con nuestro equipo, aunque es verdad que siempre, o al menos a mí me pasa, nos empeñamos en llevarlo al límite. Del Nomad tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, por si queréis más info, y recordad que también hay un código de descuento por si finalmente quieres comprarlo. Y después de varios años he estado haciendo varias pruebas con diferentes accesorios y he encontrado lo que al menos para mí es la combinación más cómoda. Si voy a utilizar el tracker, lo que hago es quito la rótula del trípode y enrosco ahí una cuña ecuatorial. Mientras que una rótula de bola es muy rápida para movimientos que son amplios, porque aflojas la palomilla, giras, aprietas otra la palomilla y listo, es mala para movimientos que sean pequeños, que tengan que ser precisos. Y ahí una cuña ecuatorial te permite ser muy fino y preciso, pues para esos pequeños ajustes finales, gracias al movimiento con roscas. Y esto es muy útil para cuando tenemos que alinear el tracker utilizando el láser. Sí que es verdad que ese movimiento que tiene con las roscas no es muy amplio en el plano horizontal. Lo que tengo es, entre el trípode y la cuña ecuatorial, una base muy plana y ligera que me permite, al aflojar una rosca que tiene, pues girar 360 grados de una forma muy rápida la cuña ecuatorial y todo lo que tiene encima. Al final, yo creo que va a ser también más sencillo de explicar, es exactamente igual que lo que tienen actualmente la mayoría de las rótulas en la base. Eso que es una palomilla también, que la aflojas y es súper útil para hacer paneos. Encima de la cuña pongo ya el tracker y encima del tracker pongo la rótula que he quitado del trípode. Y pongo entre medias una placa nube. La pongo en dos casos, ¿vale? Esa placa nube la pongo si voy a hacer una panorámica del cielo, porque así tengo ya pues la rótula nivelada y hacerla a pano es mucho más cómodo, o si a la hora de hacer el encuadre para el cielo tengo que inclinar tanto la cámara que la ranura de la rótula, esa que utilizamos para hacer encuadres verticales, no es suficientemente larga como para que me dé el picado que yo quiero y por tanto, bueno, pues no consigo el encuadre que estaba pensando. Si no, pues la suelo dejar puesta, pero no siempre la despliego. Es verdad que el hecho de dejarla puesta puede comprometer un poquito la estabilidad, pero por ahora no me ha dado problemas y además así pues evito quitar y poner la placa nube, que al final siempre aflojar, apretar, en algún momento no aplicarás toda la fuerza que hace falta y eso empezará a girar, te empezará a dar trazas en las estrellas, te empezarás a mosquear porque no sabes de dónde viene eso, así que yo prefiero dejarla siempre puesta. Y para alinear el tracker con el polo celeste, utilizo el láser, si está permitido, y si no, bueno, pues un soporte para el móvil. Yo me lo imprimí en casa, utilizo un modelo que un fotógrafo nocturno había colgado en el grupo de Musubmood de Facebook, lo descargué, lo imprimí en casa y súper contento. Pero, bueno, pues si no tenéis impresora 3D o no os apetece meteros en jardines, pues este fotógrafo nocturno llegó a un acuerdo con Musubmood para que Musubmood fabricara y distribuyera ese mismo soporte para móvil. Y esto, si estáis en el hemisferio sur o una zona en la que está prohibido utilizar láser, es súper recomendable y muy, muy sencillo de utilizar. Es verdad que se pierde precisión a la hora de hacer ese alineamiento, pero para que os hagáis una idea, esa precisión que se pierde ha hecho que tuviera que bajar el tiempo de exposición, pues era con un 200 milímetros porque estaba fotografiando cerca de un observatorio en Jabalambre y tuve que bajar de 60 segundos a 45, es decir, un 25%, ¿vale? Si quería mantener estrellas puntuales. Yo creo que, teniendo en cuenta lo sencillo que es y que a priori pues parece que vamos a perder mucha más precisión, está súper, súper bien. El único problema de ese soporte es que, pues por la forma que tiene, que lo que hace es abrazar tanto al móvil como al propio Nomad, pues da la sensación de que cuando lo metes en la mochila o cuando se cae al suelo, que se puede romper, ¿vale? Parece como que es muy frágil y hay que tratarlo con cuidado. Y todo eso que he comentado, tracker, base 360, cuña ecuatorial, placa nube, láser y soporte para el móvil, son accesorios que podéis encontrar directamente en la web de Musumu. Y pasamos ahora al enfoque, porque alguna vez me ha pasado que voy a hacer fotos nocturnas, todo lo veo bien en la pantalla de la cámara, y cuando llego a casa, ya al día siguiente, abro las fotos en el ordenador, parece que las estrellas no estaban del todo enfocadas. Y la última vez que me pasó esto, además, fue probando un objetivo, creo recordar que era justo el 1635 GM2 de Sony, que tenía que grabar el vídeo para YouTube. Llego a casa con las pruebas que había hecho por la noche para ver si las estrellas estaban nítidas en las esquinas, si había alguna aberración óptica, etcétera, etcétera. Lo abro y digo, joder, pues esto está desenfocado. Y ya digo, en la pantalla de la cámara yo lo veía bien y siempre amplío al máximo que me da. Pero bueno, pues te confías o no lo ves bien o no lo sé. El caso es que para evitar eso, que no volviera a pasar, me compré un filtro de enfoque a las estrellas y utilizo el de Focus on Stars. Y que, aunque es verdad que requiere invertir un poquito más de tiempo a la hora de hacer el enfoque, bueno, pues te garantiza que el enfoque al final es correcto y eso evita una cosa que no sé si para vosotros, pero para mí es una fuente de bastantes problemas, que es la frustración, ¿no? Y las dudas de estar en el campo y, jolín, ahora me sale esto mal, o ahora no consigo afinar bien el encuadre, o ahora encima me fallan las pilas, o ahora encima el enfoque no consigo afinarlo y no estoy seguro de si está bien o está mal. Son cositas que siempre nos van surgiendo por la noche, porque rara es la noche en la que todo sale perfecto, y que van haciendo que tu incomodidad vaya subiendo, y eso puede hacer que, desde luego, no disfrutes, que te pongas nervioso y que de ahí en adelante todo vaya a peor. Así que ya digo, para mí me ha resultado súper útil. Es un filtro cuadrado que tiene multitud de máscaras de Batinov que lo que hacen es crear un patrón en las estrellas y que, pues lo que hacemos cuando movemos el anillo de enfoque es buscar un punto en el que ese patrón que nos da el filtro sea simétrico, y cuando ese patrón es simétrico, pues ya sabes que tienes el enfoque perfecto. Y además utilizo también un calentador de lentes para evitar que el objetivo se empañe en noches frías y húmedas, que es verdad que es algo que cuando tú se lo oyes a alguien o lo lees en algún sitio, dices, a mí esto no me va a pasar nunca, pero pasa. Y pasa además, y no se puede solucionar de otra manera, y es algo que te arruina todas las fotos. Y he dicho noches frías y húmedas, pero es que a mí me ha pasado incluso en una noche de agosto, que justo antes había llovido, había un río al lado, bajó la temperatura y se empañaron los objetivos con los que estaba trabajando, y los timelapses que estaba haciendo pues terminaron ahí. Respecto a la iluminación, aquí ha habido pocos cambios, así que solo comentaré pues todo lo que llevo casi siempre encima, ¿vale? Suele ser una linterna cálida y un panel LED. La linterna que tengo es perfecta para iluminar pues zonas concretas, evitando contaminar otras partes. Tiene varias intensidades. El haz lo puedes regular para hacer más zoom, menos zoom, hacer que ese haz sea más amplio o sea más pequeño. Y la caja LED, aunque tengo varios modelos, pero en general, y se cumple para todos, tiene opción de modificar intensidad, temperatura de color, o también escoger un color por su tono, por su saturación y por la luminosidad. Así que al final viene muy bien para iluminaciones que son así más amplias, más generales, simulando como una luz ambiental, o también para la clásica luz cálida de un interior de una ermita o de lo que sea. Y para llevar todo esto, tengo varias mochilas de F-Stop, que utilizo una u otra según donde vaya y qué es lo que quiera llevar. He jubilado la F-Stop Satori que comentaba en el episodio 79, porque tenía ya 12 años, y ahora mi mochila principal es la F-Stop Tilopa. Tiene 50 litros, que es una capacidad de carga brutal, y es también muy cómoda para largas caminatas, al menos a mí me lo parece. Imagino que eso pues depende también del cuerpo que tenga cada uno, le puede resultar más cómodo un tipo de mochila o adaptarse mejor otro tipo de mochila. Es una mochila que tiene un espacio interior hasta el fondo, como si fuera una mochila normal de montaña, y una apertura superior y en la espalda, de forma que pues cuando dejas la mochila en el suelo para abrirla y sacar alguna cosa, no manchas ni vas a mojar tampoco esa parte que luego va a estar en contacto con tu cuerpo. Y Ese espacio interior que tiene es donde va una cosa que se llama IQ, que es una especie como de bolsa de sección cuadrada, una caja, que es más o menos rígida y que puedes compartimentar con velcro para que se adapte al equipo fotográfico y que además existen diferentes tamaños. Luego te iré comentando los que tengo yo. La Tilopa es una mochila que es perfecta para salidas de montaña porque es muy cómoda y que ya digo, que utilizo con IQs de tamaño medio, que me permite llevar el equipo habitual en mis salidas de fotografía nocturna, pero que me deja un espacio suficiente en la parte superior de la mochila para material no fotográfico tipo plumas, un polar o cualquier otra cosa que necesite. Si voy a utilizar el Sony 200-600, entonces ya me llevo la F-Stop Cashmere. Es una mochila que es más estrecha, pero suficientemente alta y que tiene una capacidad de 33 litros. Es una mochila súper ligera, de hecho es de la serie Air. Y es ligera porque está diseñada pues, con ese objetivo, ¿no? Porque han quitado bolsillos, han quitado cremalleras, han dejado únicamente lo imprescindible. Y en esta mochila está fijo, y por eso digo que llevo siempre esta mochila con el Sony 200-600, está fijo, como decía, el IQ Pro Large. Y en este IQ cabe perfectamente el 200-600 montado en la cámara. Y como para esas fotos de luna o de soles no hace falta tampoco mucho equipo, no tengo que llevarme ni un Star Tracker, ni tengo que llevarme linternas, ni más objetivos, pues con esta mochila y los bolsillos que tiene es más que suficiente. Y todo lo del tracker, es decir, el tracker, la cuña, el láser, calentador de lentes, filtro de enfoque a las estrellas, lo llevo en un IQ muy pequeñito, el Micro Tiny, y así pues está siempre guardado así en el armario, y si hay una noche que necesito el tracker, cojo esa bolsita directamente del armario, lo meto en la mochila y sé que está todo dentro y no tengo que andar pues preocupándome de si me dejo esto o me dejo lo otro. De los IQs que utilizo, hay una entrada en mi web y hay también un vídeo en el canal de YouTube que igual, si lo veis, es más sencillo de entender que si lo explico solamente por audio. ¿Qué más cositas tengo? Tengo también un disparador por Bluetooth, que casi no lo uso. Tengo otro por cable, que es el que más utilizo. Y un intervalómetro, que solo lo utilizo si tengo que programar tiempos de exposición por encima de 30 segundos y quiero hacer varias fotos, porque si quiero hacer solamente una, con el disparador por cable y el cronómetro del reloj es más que suficiente, porque odio tener que llevar pilas. Y eso que, por cierto, gracias a una persona del grupo de Telegram del podcast, tengo unas pilas que se cargan por USB-C, que me parece una maravilla, porque así te evitas llevar más trastos que cuando estás en casa aún. Pero si estás de viaje y tienes que llevarte también un cargador de pilas, es que a mí ya necesito una mochila en la que me entre. Y por ir cerrando ya el tema de accesorios, tengo también un frontal. Sigo con el mismo que tenía hace un montón de años. Ya no sé ni cuántos años llevo con este frontal. No me ha dado ningún fallo, ningún problema. Funciona como el primer día. Tengo también una manta térmica que no pesa ni ocupa nada y que nos puede ser muy útil. Tengo también una herramienta multiusos que, bueno, pues es verdad que esto sí que añade un poquito más de peso, pero te permite estar más tranquilo sabiendo que tienes destornillador, tienes llaves Allen, tienes también una punta para apretar las roscas de las zapatas o del tracker, porque igual he comentado antes que no hay ninguna noche en la que no nos ocurra algo y nos ponga nerviosos, pues tampoco hay alguna noche en la que no nos haga falta tirar de alguna llave Allen o de un destornillador para cambiar alguna zapata o apretar alguna pata del trípode. Y yo creo que con esto es mucho más sencillo, porque lo tienes todo ahí en el mismo sitio, localizado, y yo creo que es súper útil también. Y bueno, creo que no me olvido de nada. Y todo esto que te he contado, todos estos accesorios, objetivos, cámaras, lo gestiono con una aplicación en la que he estado trabajando durante unas semanas, porque ya digo, rara a la vez que no se me olvidaba algo en casa, o la linterna, o una zapata, un disparador, el objetivo. Y para evitarlo, pues he estado haciendo una aplicación web que funciona en móvil, en tablet o en ordenador, y que permite crear como una especie de catálogo, ¿no? De un inventario de todo el material fotográfico. Utilizar unas plantillas predefinidas a modo de checklist, pues por ejemplo, paisaje diurno, paisaje nocturno, astrofotografía, fotografía de luna, fotografía de sol. Y que además, si has configurado el peso de cada uno de tus accesorios, pues te permite llevar el peso que llevas en la mochila con no solamente el peso en gramos, sino una forma más visual, con un semáforo de colores que va cambiando de verde, amarillo, rojo, según te aproximes o superes ese peso que has establecido. Y de esta forma, bueno, pues cuando salgo de casa, sé que llevo todo lo que tengo que llevar y que no me olvido de nada, que al final siempre estás en el coche, camino de la localización, pensando, me habré dejado algo, llevo todo, ojalá, y de repente hay una gota de sudor frío que te recorre la frente cuando te das cuenta que te habías dejado algo. Y luego además también, bueno, pues tiene un modo noche para poder utilizarlo a oscuras sin deslumbrarme una vez que estoy en el campo, y luego también tiene un modo guantes que lo que hace es pues hacer más grandes los botones para poder utilizar la aplicación sin tener que quitarse los guantes. Y esto, ya digo, lo hice para mí, no tenía ninguna intención de hacer nada más con esto, pero cuando la terminé y la empecé a utilizar en mis salidas, pues pensé que le podía servir de ayuda a más gente, así que, bueno, pues he estado durante unas semanas más modificándola para hacerla un poco más general, para que pudiera valer para más gente, puliéndola, mejorándola. Y entonces ahora está incluida dentro de la suscripción de píldoras formativas. Es decir, si tienes ya tu suscripción de píldoras formativas, entra a la página de las píldoras y verás un acceso a esta aplicación web para que puedas utilizarla, personalizarla, adaptarla, etcétera, etcétera. Además, tiene una cosa que yo creo que es muy chula, y es que permite importar y exportar checklists. De tal forma que si varias personas utilizas la aplicación, es muy sencillo compartir la checklist con otra persona para que sepa qué equipo te llevas o qué le recomiendas que se lleve, para que ni uno ni otro os olvidéis de nada. Y bueno, pues con esto creo que queda cubierta ya la parte más importante, al menos, de mi equipo fotográfico. Y como siempre, en las notas del programa, en javierrosano.com/podcast/115, he dejado un enlace a mi equipo fotográfico por si tienes más curiosidad o necesitas algo más de información de algo de lo que hemos estado hablando. Ya está aquí este episodio en el que hemos hablado sobre equipo para fotografía nocturna. Te recuerdo que puedes unirte al grupo de Telegram del podcast, que puedes encontrar en javierrosano.com/telegram, donde charlamos de fotografía nocturna, de los episodios, de ideas de nuevos temas. De hecho, hace poquito hemos estado hablando de eso, de nuevas ideas, nuevos invitados, también alguna quedada, compartimos consejos, trucos y material. Si te ha gustado este episodio, suscríbete para no perderte los próximos capítulos, y si quieres colaborar para que el podcast llegue a más gente, te agradeceré los me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por tu apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!